el postrón. Baile ideal, danza gentil de ilusión. Oh, juventud, siempre triunfó. Baila el postrón y al bailar amor, ella heredó a los violines. Tururú, tururú, va diciendo el ya. Tururururú, honor a su alteza al fondo.